No, Diego Franco. Diego Franco, Diego Franco, asesor de energía de recurso renovable. Toma uno. Una notita, por favor, para Radio Nacional La Rioja. Diego Franco es asesor en recursos de energía renovable. Sí, señor. Bueno, este proyecto de concretación que logra la provincia, el Estado Nacional y las articulaciones de parte de empresas privadas y en otras instituciones. ¿Qué significa tener este parque eólico en materia de energía renovable? Este parque eólico significa para La Rioja tener una fuente de sustento de desarrollo propio, porque La Rioja, su principal actividad es la agricultura y la industria, y todo eso depende de electricidad. El contar con fuentes propias de generación de electricidad le da una ventaja competitiva importante para los desarrollos, de que la provincia de La Rioja realmente tenga sus propias bases de crecimiento. Este modelo en todo el país tiene sus características únicas. ¿Cómo las podemos detallar a estas? Y las características principales de este parque eólico es que tiene una calidad del viento que es de los mejores del país, tiene una distribución del viento en las épocas que más se necesita la energía eléctrica, tiene una dirección del viento que lo hace prácticamente que las máquinas no tengan desgaste porque no hay turbulencia. El viento viene 85% de las horas del año de una misma dirección. Y también hay un factor que es muy importante: las turbinas no salen de generación por altos vientos como pasa en la Patagonia. Acá están siempre generando. Como vos lo dijiste, hay una constante de viento que lo hace muy importante. Hablando de la evolución de este proyecto, ¿cuáles fueron las primeras experiencias de esa hasta las actuales en lo que tiene que ver con la energía eólica en la provincia? Bueno, la primera experiencia fue en el año 90, que instalamos un eólico en la repetidora de Telecom de Puerta de Arauco. Ahí vimos que el potencial eólico era muy bueno. En ese entonces el ex vicegobernador de la provincia, Beder Herrera, se entera de ese proyecto y me convoca a mí para que iniciemos el proyecto de mediciones. Fueron un montón de hechos, desde instalación de un eólico de 10 kilovatios en Aymogasta, la contratación con el CFI de hacer todo el estudio completo, posteriormente, ya con todos los estudios terminados, decisión política de comprar las turbinas e iniciar el proceso de construcción del parque eólico que hoy tenemos en marcha. Por último, para interpretar estas características y estos aspectos que tiene la provincia, ¿cuál es el factor determinante para poder llevar a cabo este proyecto? El factor determinante para llevar a cabo este proyecto es tener el recurso, que es propio de La Rioja, y tener una decisión política como la que tuvo Beder Herrera para que esto se pueda llevar a cabo. Muchas gracias, Diego.